Bueno, ese día en la ciudad de Rosario fue un día muy atípico. A las 12:40 se había desencadenado en ese momento el bombardeo de la Plaza de Mayo y también el bombardeo de la Casa de Gobierno, con el fin de derrocar a Juan Domingo Perón. Los militares, fundamentalmente la aviación naval. En ese momento, a las 12:40, se produce el bombardeo, se produce 300 muertes y más de 2.000 heridos en Plaza de Mayo y en Casa de Gobierno. Aquel día fue terrible para nosotros, los militantes peronistas. Yo contaba nada más que con 20 años y era estudiante de medicina en ese momento, en Rosario. Por la tarde recuerdo que mucha gente, sobre todo gente del peronismo, buscó a los opositores en la ciudad de Rosario, muchos de los cuales los llevaron detenidos. ¿Usted fue detenido? Yo no fui detenido, era militante peronista en ese momento, pero se buscaba a los opositores, sobre todo los comunistas, como decían ellos, como decíamos nosotros, por supuesto. Y en ese momento desaparece uno de los médicos en Rosario, que era el doctor Inganelena, estaba en el hospital de niños, un militante comunista, del cual no se sabe absolutamente nada. Hubo un juicio de por medio, pero el cuerpo nunca apareció del doctor. En Rosario se hicieron muchísimos arrestos. Muchísimas personas fueron tomadas como rehén y picaneadas. Hubo a posteriori mucha cantidad de juicios en ese momento. ¿Recuerda alguna frase del discurso del general Perón de ese momento? Y el general Perón lo que decía es que trataba de mantener la calma a la sociedad. Decía que había sido solamente un intento por parte de la aviación naval, pero que estaba frustrado. Trataba de mantener la calma a la gente. Yo les pido, dice el general, a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que se muerdan como yo me muerdo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros, dijo el general, que la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. ¿Y usted cómo interpretaba esas frases en ese momento, de la misma forma que las interpreta hoy? Por supuesto, el general Perón fue un líder para nosotros. Fue el mayor líder del partido peronista. Y todavía siento esa frase en mi cabeza. Yo creo que el general quería poner un manto de frialdad en ese momento porque realmente lo necesitaba el pueblo, quería calmarnos. No se olvide que teníamos 20 años, yo por lo menos, y todas las hormonas encima. Y queríamos realmente actuar contra la gente que quería derrocar al general. En ese momento el general Franklin Lucero tuvo mucha participación a posteriori, durante el bombardeo y a posteriori del mismo. Y bueno, 2 años después fue derrocado, entrega al gobierno en realidad el general Perón, donde asume Leonardi, pero había muchas cuestiones religiosas previas que creo yo que pudieron haber influido en todo esto. Perón en ese momento se había puesto muy, muy en contra de la Iglesia Católica y eso le jugó muy en contra. Los militares tomaron parte de esto para generar esta arremetida contra el pueblo. No se olviden que la gente que murió en la casa de gobierno y en la Plaza de Mayo fueron gente comunes, gente civiles. Intentaron matar al general, pero el general nunca subió para ver ese desfile de aviones militares mentirosos que en realidad querían matarlo a él. Y los que murieron fueron solamente civiles, personas comunes que salían de su trabajo. Era a las 12:40 del mediodía. En Rosario, ¿qué horarios se manejaron más o menos en esa época? ¿Las corridas fueron más o menos durante el día? En Rosario, lo que sucede es que en ese momento, póngase usted que en el año 55, no había televisión, había solamente radio, y nos informamos a través de ella, y las noticias recorrían con mucha menor velocidad que lo que hacen hoy en día. Por lo tanto, nos enteramos varias horas después. A través de la radio, recuerdo que se escuchaba la radio Colonia, una de las radios que se escuchaba en ese momento.